gozándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo. Los cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Pues ¿quién soy yo para servirte, o para que me consideres? Eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios Todopoderoso, estás vestido de majestad, majestad.